Hola, muy buenas noches. Bienvenidos otro miércoles más. Esto es, como no podía ser de otra manera, o quizás sí, pero no lo es, Sueños Orgiásticos. Yo soy Alex, como no, presentador, locutor, técnico de sonido y todo lo habido y por haber de Sueños Orgiásticos, por lo menos de momento. No todo lo habido realmente, porque ha habido más colaboradores, pero me gusta la expresión habido por y por haber, aunque no sé tampoco el futuro, pero bueno, es igual. Bienvenidos, esto es el 18º, sí, 18º programa ya de la quinta temporada de Sueños Orgiásticos. ¿Quién me lo iba a decir a mí, eh? Que iba a acabar haciendo tantos programas y tan infructuosos todos ellos, ¿eh? O sea, bueno, ¿quién le iba a decir a cualquiera, no? Que de lo absurdo se iba a poder sacar tanto y tanto partido. Pues sí, mira, algún mérito tendrá, o no, pero no sé. Bienvenidos, como decíamos, al 18º programa de esta quinta temporada. Hoy es miércoles 27 de febrero de 2013. Son más o menos las 10 y un minuto de la noche ahora mismo. Y estáis ante otro de esos programas en Moncada Radio de Sueños Orgiásticos, un programa de esos normales, dentro de lo que puede ser normal en Sueños Orgiásticos. Es decir, un programa en el cual pues tendremos nuestras noticias curiosas, tendremos nuestro nombre extraño, tendremos algo de música, aunque en el programa de hoy, por cuestiones que no vienen al caso y que forman parte de mi vida privada y como tal las dejo así, no tendremos ni titulares locos ni videonoticia. O sea, va a ser un programa normal, pero un poco más castrado. Para ello lo compensaré con un poco más de información curiosa. No os preocupéis, porque nunca se me ha caracterizado por no saber qué hacer en la radio minutos sueltos. Pese a que no diga gran cosa, pero bueno, eso también a lo mejor es alguna habilidad, ¿no? Es algo retórico. Para algo en lo que saqué un matriculado honor en la universidad, pues me tenía que servir como mínimo para este propósito, ¿no? Hablar sin decir nada también es un arte. Sabed que hay una página web que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página web que sirve básicamente, como ya sabréis si estáis escuchando habitualmente el programa y si no, pues no pasa nada, para colgar los programas anteriores, para que los podáis escuchar o descargar, ¿vale? Escuchar online o descargar. No los pongo en la propia página, está en un servidor externo, pero la página lo enlaza, si no, imagínate qué banda ancha tendría que tener, ancho de banda. Y también para anunciar cuando un programa no se va a emitir por cualquier motivo o si vamos a conmemorar algo especial, caso que no es el de hoy porque se está emitiendo con toda normalidad en directo a las 10 y 3 minutos de este 27 de febrero de 2013. Si no es 27 de febrero es porque probablemente me estáis escuchando por internet o el domingo a las 4 de la tarde, pero eso ya es vuestro problema. Pero lo que decía, que si no hay ninguna incidencia ni nada extraño, pues básicamente la página la hacemos servir para anunciar que se va a subir un programa, o sea que se ha subido ya. Pero bueno, va bien recordaros que existe esta página y que la visitéis un poco porque, bueno, no es mucho, pero un dominio tiene su coste anual y teniendo en cuenta que pese a tener anuncios puestos en la página web no llego a amortizar ni un 1% del coste del dominio, que es bajo, pero imagínate lo que la gente clica en la publicidad, pues va bien que al menos se le dé un mínimo uso, mínimo, ¿vale? No digo que me hagáis millonario, ni que me deis dinero, pero bueno, al menos pues que uséis el dominio si está ahí, ¿no? Entonces, como viene siendo habitual, os podríais imaginar que ahora viene un tema musical, es decir, el primer tema musical de la noche. Ya sabéis que podría no hacerlo, porque en este programa, otra cosa no, pero porque a lo mejor la audiencia no tendré mucha o no tendré sueldo y muchas otras cosas que en la vida a lo mejor tienen importancia para Luis del Olmo y esta gente tiene, pero para mí tampoco tanta, o uno se hace, ¿no? Cuando no puedes tener lo que quieres, pues mejor no creerlo y ya está. Entonces, ¿me he perdido? Sí, bueno, pero una de las pocas cosas que tengo es poder hacer casi lo que quiero dentro de los límites de la legalidad y a veces bordeándolos. en el programa. Entonces podría no poner un tema musical ahora y me quedaría tan pancho. Pero claro, tendría que hacer otra cosa, porque una cosa que sí que no puedo hacer, que no me dejan, es estar en silencio. Porque también para otra cosa, pues para no eso no vengo y pongo ya que suene lo que tenga que sonar, ¿no? Pero los silencios, eso sí, siempre Mario me dijo, los silencios no. Entonces, como si no pusiera ahora una canción, tendría que hacer otra cosa, tendría que pensar qué cosa hago. Tengo programa, ¿no? Tengo guión, entonces podría cambiar el orden de lo que tengo previsto hacer. Pero claro, cambiar el orden implica tener que pensar un poco ya. Y cuando yo vengo a la radio ya pienso, digo, ya he pensado todo lo que tenía que pensar durante el día. Son las 10 de la noche, ¿sabes? Que es un poco tarde, es una hora en la cual ya pues está todo el pescado vendido. Y digo, ya he pensado bastante para hacer el programa y para otras muchas cosas, pues ¿para qué voy a pensar para cambiar el orden? Si total, si lo miras materialistamente, ¿qué incentivo hay? Ninguno, ¿no? Porque vosotros pues lo vais a escuchar el programa. Los cuatro que lo escuchéis y los que no, pues tampoco. Aparte de que esas señores y señoras mayores que me escuchan pasivamente, es decir, que escuchan la radio, pero realmente no escuchan, sino que solo oyen, tampoco van a cambiar la antena porque no se van a enterar. Entonces digo, pues pongo una canción, porque aunque podría no hacerlo, pues lo hago y ya, pues luego ya veremos cómo continuamos. Entonces, como está quedando claro, vamos a empezar poniendo una canción y después de esta canción comenzamos propiamente la temática de sueños orgiásticos. La primera canción que vamos a poner en la noche de hoy, ¿vale? Que podrían ser muy, muy variadas, va a ser una canción que nos remontará al año 2007, creo, si mal no recuerdo, que se llama Destination Calabria, ¿vale? Un tema con mucha repercusión en su año y muchas influencias en otras canciones, un tema house que marcó un momento, y es un tema, el original Destination Calabria de Alex Gaudino, que suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 17 minutos de este 27 de febrero de 2013. Destination Calabria, Alex Gaudino, suena en Sueños Orgiásticos, el primer tema musical de la noche. Destination unknown. Destination unknown. Y bueno, este era el primer tema musical de la noche, de este miércoles 27 de febrero. Destination Calabria, de Alex Gaudino, con la voz de Crystal Waters, creo que es. Creo recordar, no lo tengo apuntado aquí, pero me parece que sí. Y bueno, una canción que marcó una cierta tendencia durante año y medio, pero bueno, ahora ya no se lleva tanto, obviamente. Las modas hoy en día no duran 5 o 6 años. Antes duraban 50, pero bueno, esas cosas cambian. El ritmo de la humanidad ha cambiado. Pero bueno, muy bien. Quiero decir, un tema interesante, pero no da para más. Quiero decir, tenemos que continuar, ¿no? Porque podríamos no hacerlo, pero como dije, el silencio, pues no. Entonces, tendría que hacer otra cosa, así que vamos a lo que está estipulado. Lo que está estipulado, o lo que pienso hacer, es ir a por, como no podía ser de otra manera, o sí podía ser de otra manera, pero es una expresión que me gusta decir, dejádmelo hacer, no pasa nada, que me pegue esa licencia, es ir a por la primera noticia curiosa, la primera noticia chorra, absurda, etcétera, del día, de la noche concretamente. El cantante del Gangnam Style aparecerá en sellos de Corea del Sur. Psy, que es como se llama, ¿no? Bueno, la imagen, el personaje. La imagen del cantante Psy, dice la noticia, autor del éxito mundial Gangnam Style, aparecerá en una nueva serie de sellos postales que saldrán a la venta la semana que viene. Esto fue hace 2 semanas, o sea, ya han salido a la venta, en Corea del Sur, informó hoy la productora de este artista. Los sellos llegarán el próximo lunes 18, o sea, ya ha llegado, a las tiendas de Seúl y otras ciudades de Corea del Sur, donde Psy se ha convertido en todo un ídolo nacional para conmemorar el éxito mundial del Gangnam Style, indicó IEG Entertainment. Increíble. La serie de 6 sellos, que cuesta 20.000 wones, unos 13,7 euros o unos 18,3 dólares, depende en qué compréis, se vende en una caja de cristal que contiene 3 tarjetas postales que muestran el estilo de arte pop de Psy, que, bueno, más bien hip hop, pero bueno, de arte pop en plan excéntrico, ¿no? Andy Warhol, a Psy mientras lleva a cabo su famoso baile del caballo. El estilo pop me imagino que será, sí, claro, el estilo, porque será como las imágenes estas de ahí, ¿cómo se llama? La rubia esta, la Marilyn Monroe, que sale, ¿sabes? Andy Warhol de la Marilyn Monroe de Andy Warhol, pues será así, pero con Psy. No es lo mismo, pero bueno. Quiero decir que el sex appeal es diferente, pero no sé, más cara a pan, quizá. En la parte posterior del lacre se encuentra la firma impresa del cantante surcoreano, que bueno, que eso te puede ir bien de cara, si te pareces un poco y tienes un nombre similar, a lo mejor vas al banco y rascas algo. Y un código QR que permite a los usuarios acceder al vídeo original del Gangnam Style al leerlo con sus smartphones, según la productora. En el videoclip, el rapero surcoreano de 34 años, cuyo nombre real es Park Jae-sang, ahora entendemos por qué se llama Psy, es más fácil por lo menos, escenifica con humor e ironía la clásica historia de chico busca chica en el barrio de Gangnam, uno de los más acomodados de Seúl. El cantante surcoreano Psy, hasta hace escasos meses completamente desconocido en la esfera internacional, ha convertido su videoclip Gangnam Style en el más visto de la historia de YouTube desde que fuera subido a este portal el pasado mes de julio del 2012. Tras dar la vuelta al mundo a través de la red con su ritmo pegadizo y divertidas imágenes, el videoclip de Gangnam Style batió en diciembre la marca de 1.000 millones de reproducciones y a día de hoy ya va por más de 1.300 millones. O sea, no le va mal. Bueno, ya sabéis, lo único malo de esta noticia es que si las queréis comprar, seguramente, si sois así un poco friquillos y eso, o no sé, os gusta Psy y ya está, o el Gangnam Style o lo que sea, pues tendréis que ir a los eBay a ver si los revende algún surcoreano, porque por lo que dice la noticia, por lo menos, solo se van a vender en tiendas de Seúl y demás. Pero bueno, seguro que en eBay alguno lo vende pronto, o en Amazon. Todo es cuestión de tiempo. Vamos a por otra noticia, en esta no es de surcoreanos, pero es de otra de las especialidades de la casa, que bueno, surcoreano no es una, pero esta sí. es de canes, de perritos. Porque si creíais que habíamos visto ya todas las noticias habidas y por haber sobre perros, pues no. Un perro policía británico es obligado, atención, a declarar como testigo en un juicio. Sí, sí, como lo oís. Los ingleses ahí tan seriotes que los ves, o los británicos, no, pues no, ¿eh? Un perro policía británico fue obligado a dar explicaciones por escrito, que eso es lo importante, sobre una detención en la que participó ante un tribunal después de que un funcionario de la policía así lo demandara en reiteradas ocasiones. Las exigencias de una respuesta escrita fueron dirigidas por la fiscalía a PIC PC, es decir, al agente de policía PIC, y aunque el entrenador del perro quiso aclarar que no se trata del agente, sino del entrenador del que no se trata del agente PIC, sino de un perro policía, PIC PD los llamamientos para hacer declarar a PIC continuaron. El entrenador del perro, con la paciencia agotada, escribió la siguiente declaración. Porque claro, la fiscalía pensaba que el perro, o sea, que era el nombre del agente, ¿no? Pero no, era el nombre del perro policía y no era un agente de paisano, ni siquiera era el entrenador del perro el nombre, sino que era el perro. Pues eso, como decíamos, el entrenador del perro con la paciencia agotada escribió la siguiente declaración. Y esto es bueno, ¿eh? Hay que tomarse las cosas con sentido del humor. O con ironía, pero aunque sea con ironía, cuando ya llevas tanto rato, pues se agradece. Yo perseguir, yo morder, hombre malo, el sabroso, buen chico. Pic es un buen chico. Después usó un dibujo de una huella canina a modo de firma. La curiosa declaración ha sido fotografiada y publicada en las cuentas de Twitter de miembros del Cuerpo de Seguridad Británico. Bueno, este cumple el arquetipo, ¿no? De noticia curiosa donde las haya, pero curiosa, curiosa. Bueno, Pic no ha podido declarar finalmente, pero ha delegado en su entrenador, que probablemente ha dicho exactamente lo que Pic hubiera dicho en su situación. Ha sido muy fiel en ello, ¿eh? Se ve que se conocen. Y bueno, nosotros en Sueños Orgiásticos tenemos que continuar después de estas dos canciones. Digo, de estas dos canciones, de estas dos noticias. Y el subconsciente me ha traicionado porque mi intención en este momento es poner la segunda canción de la noche en Sueños Orgiásticos. Que volvemos a lo mismo, podría no hacerlo, pero sí, lo voy a hacer. No me voy a explayar tanto porque si no va a ser esto un no parar. Y con la segunda canción de esta noche en Sueños Orgiásticos cambiamos totalmente de registro, ¿vale? Cambiamos de idioma, cambiamos de año, nos volvemos un poco más atrás, 1999... Una canción en español, un poco más triste y melancólica, pero muy bonita, del álbum de debut de Estopa, que es Estopa. Ahí no se niegan, pero bueno, les fue muy bien. Con la canción Me falta el aliento. Así que suena aquí en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10, casi 20 minutos de esta noche, de miércoles 27 de febrero de 2013. Me falta el aliento de Estopa. Llega el momento, me piro. Filo de la mañana, qué frío, que no me he puesto el sayo, pero me he puesto como un rayo. Me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo, congelado pero vivo. Se rompe el hielo si tiro un suspiro, que no hay nadie más por la calle, que yo solo pienso en canciones, que una poesía me sale porque se me caen los pantalones, y es que se me escapa el aire, porque me falta el aliento, la fruta, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mía de la manga, tus ojitos rojos. Me faltan. Madrugada de hielo, alguien que se arrastra ras de suelo, ya debe entrar el sol. por tu ventana azul. Y yo en el ascensor, qué cara, qué estúpida expresión. Menos mal que ya no estás tú. Tengo un reloj que se para siempre que tú de mí te separas. Y anoche se paró a las dos, las dos no se paró a los dos. Que ya no hay tiempo que transcurra, ni sudor que se me escurra por tu cuerpo. Ay, donde curra mi silencio, mi mano, mi boca, mi gana, mi beso, mi cabeza loca, mi tema, mi sueño. Bueno, este era el segundo tema musical de la noche. Me falta el aliento, desde el primer disco del grupo Estopa. Estopa, o sea, el nombre del disco también, pues no, ya está. 1999, una canción con una connotación triste, pero bonita. Y que, bueno, ya ha pasado a la historia de, como mínimo, más cosas, porque ha sido importante, pero de este 18º programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Dicho esto, el programa no se acaba aquí, más quisieran algunos, no, digo yo que los que me escuchan no, porque el sadomasoquismo no sé si contempla escuchar canciones de radio que no interesen, no sé hasta qué punto podría implicar eso. Lo que sí que vamos a hacer en el programa de ahora es continuar con lo que comúnmente se ha denominado, y creo que no es malo decirlo, como la sección estrella de este programa. Eso, el golpe. Porque sí, amigos, aquí pues contamos muchas tonterías, la verdad, muchas, a través de noticias y demás, pero también nos preocupamos de cuestiones meridianamente serias. ¿Y qué, cómo no va a ser serio el nombre que uno lleva? Pues bien, hay personas que, hombres y mujeres, o ambas cosas en algún caso, que pues por lo que fuera, pues no han tenido mucha suerte. No lo digo yo, lo dice una percepción estética general, ¿vale? Que para gustos colores, como se dice, ¿no? Pero siempre hay un criterio que dices, hay cosas que son más feas y más guapas, y entre las que son más feas hay algunos nombres que llaman la atención de la mayoría de la gente, como mínimo de nuestros contemporáneos. El caso es que, por lo que sea, pues hay personas que van contra el gusto estético de la época, que tienen nombres que en definitiva sugieren pues desde un parto complicado a simplemente un deseo de no tener a esa persona, a ese niño o niña. En cualesquiera de los casos, Sueños Orgiásticos no quiere regocijarse de esta supuesta fealdad o no adecuación a los tiempos de esos nombres, sino más bien obviar que todos esos nombres, al fin y al cabo, tienen una serie de virtudes en sí mismos que probablemente superen la de muchos nombres convencionales, o como mínimo serán más particulares al haber menos personas con estos nombres. En todo caso, nosotros aquí en Sueños Orgásticos estamos haciendo una labor social prácticamente, o sin el prácticamente, y por ello cada semana traemos un nombre de varón o de mujer, o a veces que puede ser intercambiable, y no solo obviamos que ese nombre pues es extraño, sino que hablamos un poco de lo que hay detrás de ese nombre a través del análisis por numerología, que es por todos nuestros oyentes ya bien conocido. Así, de este modo, en la noche de hoy traemos el nombre de Robustiano. Sí, Robustiano, que suena robusto, supongo que se tendrá algo que ver, y sí, tiene algo que ver. Robustiano, según nuestra fuente principal, que nos sirve para definir el nombre, es un nombre de origen latín que significa de la dura madera del roble. O sea, robusto. Robusto vendrá de ahí, supongo. La onomástica de los robustianos es el 24 de mayo. No queda mucho, aunque tampoco poco. Está ahí, ahí. No obstante, lo importante es nuestra segunda fuente, ver si contrasta o no. Según esta, el robustiano es un nombre masculino, muy bien, de origen latín, muy bien, fuerte como la madera del roble, es su significado. Muy bien, correspondencia casi absoluta o absoluta, podríamos decir. Y ahora lo importante. Análisis por numerología del nombre robustiano. Naturaleza emotiva. Naturaleza emotiva y activa. Se expresa por medio de la perseverancia, las asociaciones, el planteamiento y el asentamiento. Ama las innovaciones y las realizaciones. Le gusta ser asistido y apoyado. Naturaleza expresiva. Se amolda a todo. Se expresa en la jovialidad, la amenidad y la prodigalidad. Ama la dignidad y el renombre, lo bello, lo que crece y engrandece. Talento natural. Es mente de pensamiento firme. Se expresa como pensador ágil, con capacidad analítica y tendencia a armonizar contrarios. Recibe impulso de las empresas que requieren de tacto y diplomacia. Amplia comprensión, penetrante adaptación y, atención que esto es increíble, fusión de lo ancestral y lo actual. Ama complacer y recibir. Y lo más importante, tal y como están las cosas y con las previsiones económicas que hay, ya ni te digo, podría destacar en profesiones como estadístico, contable, empleado. Sí, es una profesión muy importante. Todo el mundo quiere ser empleado, pues fíjate si es importante. Diplomático, bibliotecario, músico, político, pintor, escultor o mediador de paz. Pero donde esté ser empleado, que se quite todo lo demás, sin duda. Y, por último, el número de la suerte de los robustianos es el 4. Bueno, amigos, y con este análisis concluimos nuestra sección de nombre raro de hoy, de sueños orgiásticos. La semana que viene, seguramente, si hay programa, que es lo que en principio pertoca, pero puede pasar cualquier cosa, traeremos otro nombre de varón o de mujer que se adecuará a las expectativas de lo que todo el mundo podría entender como un nombre extraño. Hasta que pase ese acontecimiento, es decir, hasta que la semana que viene, aquí en Sueños Orgásticos, traigamos otro nombre, nosotros continuaremos con lo que queda de programa, igual que empezaremos el siguiente. Así que, dadas las circunstancias en la cual, por lo que he comentado, hoy no habrá video noticia, lamentablemente, ni titulares locos, ahora simplemente quedarían dos cosas. O seguimos con una noticia curiosa, o vamos directamente a una canción.

it's alright. I got something that you don't like. Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash. Bueno, este era el tercer tema musical de la noche, Promiscuous o el Promiscuous Girl, de esta noche de miércoles, aquí 27 de febrero de 2013, desde, bueno, no me acuerdo el disco ahora, bueno, era Nelly Furtado con Timbaland, ¿eh? No tiene pérdida. Y bueno, nosotros continuamos aquí en Sueños Orgiásticos. Ya sabéis que el nosotros es una licencia para no obviar el hecho de que desde que Estela, colaboradora de Sueños Orgiásticos, hasta la temporada pasada, a principios de ella, o sea la cuarta, abandonó el programa por motivos profesionales, pues el programa lo hago yo solo, pero es como una manera de implicar a la audiencia también, ¿no? Digo, nosotros, así, todos juntos, como si hicierais algo, tampoco es que yo haga mucho, pero bueno. El caso es que pienso continuar aquí en Sueños Orgiásticos y también me gustaría adelantaros que debido a que un problemilla que he tenido que me ha impedido poder colgar, tengo una videonoticia, ¿no? Pero no he podido colgar el vídeo para que lo veáis en la página web del programa. Entonces, como sería muy complicado, no sería complicado, pero perdería gracia que os dijera, pues ir a YouTube y buscar esto y tal, pues que lo podéis hacer. Simplemente os adelanto que la semana que viene tendremos una videonoticia meridianamente interesante. No sé si es una cuestión sexológica, pero a lo mejor el público masculino se ve más cómodo con ella, pese a que no, tampoco se ve nada, ¿eh? Pero bueno, tiene que ver con un primer ministro, no voy a decir país, porque si no lo buscáis y ya me fastidiáis. Y bueno, no digo más, va, porque si no ya lo voy a decir demasiado y no hay que decir tanto, porque si dices tanto al final pues será demasiado evidente. El caso es que continuamos aquí en Sueños Orgiásticos y vamos con un poco más de tema. No de tema musical, sino de tema noticial o noticiero. Vamos con otra noticia que dice lo siguiente. A ver si estás pasado ahí la pista. Bueno, lo que tiene es el técnico de sonido también de prueba. Esta os va a gustar. Bueno, a algunos no. Descubre que su novio le es infiel a través de la versión rusa de Google Maps. Para que luego digan que Google se estaba quedando estancado, ¿eh? Que no tiene casi utilidades. Pues fíjate lo que hace. ¿Veis qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué me estás contando, no? Pues dice la noticia, hay muchas formas de descubrir una infidelidad. Pero algunas rozan el colmo de la mala suerte. O de la buena. Porque así, mira, eso que se quita de encima a la mujer, no sé. Una mujer, o a lo mejor era más feliz no sabiéndolo, porque a lo mejor el chico luego compensaba y bueno, es igual, es un tema muy largo en el cual y muy complejo que no me pienso meter. Una mujer en Rusia descubrió que su novio le era infiel al descubrirle que con otra mujer en la versión rusa de Google Maps. Mientras buscaba una dirección, vio una pareja que se abrazaba y descubrió que el chico era su novio, Alexander. Según informa RedHotRusia.com, Mariana Voinova, que vive en la ciudad rusa de Perm, porque Perm suena muy inglés, buscaba en Yandex Maps, la versión rusa de Google Maps, una dirección cuando en una de las imágenes del callejero descubrió una imagen de un chico que le resultaba familiar. Y tan familiar, ¿no? Después de echar un vistazo, dice Marina o Mariana, después de echar un vistazo más de cerca descubrí que era mi novio, cuenta, abrazado a otra mujer. Cuando Alexander volvió a casa, eso sí, fue sincero, no se complicó la vida, Mariana le hizo buscar una dirección en el portal Yandex Map. Cuando se cargó la imagen con su cara, cuando se cargó la imagen, su cara cambió de color. Explica la joven, le miré a los ojos y le pedí explicaciones. Marianne cuenta que su novio no pudo negar lo evidente y confesó la infidelidad. Se nota que su novio no es español, porque probablemente, no sé, los rusos se resignan muy pronto, parece, porque se quedó sin recursos enseguida. Podrías haber contado mil cosas. Esto es mi prima que pasaba por ahí, no sé, poco de imaginación, ¿no? La relación se terminó en ese momento. Al principio me arrepentí de buscar esa dirección en internet, pero me he dado cuenta de que es absurdo culpar al sitio web de la infidelidad de mi novio. Bueno, es absurdo, pero cosas más absurdas han visto, así que por poder, puedes hacerlo, ¿eh? No te preocupes, Mariana Voinova. Lo que está haciendo Google, ¿eh?, en el mundo, la de parejas que puede llegar a romper a través de aplicaciones como Google Maps. Y espérate que no investiguen cosas más serias todavía, espérate. Como la cosa se complique, veremos. Veremos porque, no sé, estamos llegando a unos puntos en los cuales voy a tener miedo de ir al baño porque a ver si voy a estar vigilado, que ya seguramente lo estoy, aunque no tengo un smartphone, a través de que es localizable mi móvil, ¿no? Y lo mando con una tarjeta de crédito que pese a que no tenga mucho dinero, pues voy usando porque es lo que tiene el crédito, no tienes dinero pero gastas y luego tienes que tener dinero para seguir gastando, un lío. En todo caso, bueno, mala suerte para el chaval, mala suerte también para la chica, aunque quizá le acabe repercutiendo positivamente. Pero bueno, hay verdad, que siempre está muy sobrepreciada la verdad, pero bueno, hay verdad ahí. En todo caso, nosotros tenemos que continuar en Sueños Orgiásticos, en este 18º programa de esta 5ª temporada de Sueños Orgiásticos. Y vamos a continuar, sí, porque es lo que toca. Y lo vamos a hacer con otro tema musical, el último ya, ¿eh? Ya no saturo más. Porque si no digas, es que hoy no te has preparado mucha cosa y solo vas a poner música. Y lo que descansa ahí de mí, ¿eh? Y lo que descanso yo, no de vosotros, sino de tener que de mí mismo, ¿eh? Es igual. Que el caso es que, como no lo voy a debatir, no lo voy a entrar en discusión porque no voy a admitir llamadas ni nada de eso, ni voy a dar el número de teléfono porque llamáis. Lo que sí que vamos a hacer es poner esa canción y luego ya pues vamos en el último tramo ya del programa, ¿no? Iremos ya al último tramo. La canción que vamos a poner aquí en Sueños Orgiásticos, nos vamos a remontar un poco más atrás de las tres anteriores. También cambiando de estilo, volvemos al inglés también, aunque ya Compromise Cusgar estaba en inglés también, con un tema clásico, uno de los temas más conocidos, sino el que más, pese a que probablemente no sea el mejor, no solo para mí, sino para la crítica en general, del grupo Polish, de Polish, la policía, el grupo de Sting, para los que no llegáis, con la canción conocida, archiconocida, de Do, Do, Do, de Da, Da, Da. Que dices, eso no es lo que hace un bebé, casi, pero ellos lo hacen ligeramente mejor o les fue mejor todavía. Así que vamos a poner The Police, de Du Du Du, de Da Da Da, suena en Sueños Orgiásticos a las 10:45 minutos de esta noche de miércoles. We'll be right back. pues ya nos retrotraemos a otra vez, volvemos aquí después de irnos 40 años casi un poco menos atrás con el grupo The Police y la canción de Du Du Du de Da Da Da. Todo un clásico. Y bueno, encaminamos ya la recta final de este programa con una noticia que nos queda muy, muy, muy curiosa. Muy, muy, muy interesante. Muy, muy, muy impactante. Y después de decir tantas veces muy, muy, muy, muy, seguramente os vais a esperar algo que va a ser muy por encima de lo que voy a dar. Pero bueno, me apetecía decirlo porque, no sé. Como mínimo, lo que lo vamos a escuchar, pues hace pensar que no sé, podríamos encaber o no sé si está bien dicho encaber o bueno, sea como sea, dentro de encapsular dentro del marco de lo que consideraríamos el concepto de madre enrollada, ¿no? Mira, ¿qué está diciendo este? Pues ahora veréis. Detenida por contratar strippers para el cumpleaños de su hijo. La mujer de 33 años, este es un subtítulo, está acusado de subtitular de poner en peligro el bienestar de menores. El hijo tiene 16 años. Una mujer del estado de Nueva York ha sido detenida y acusada de poner en peligro el bienestar de menores por contratar dos strippers para la fiesta de cumpleaños de su hijo de 16 años, informaron hoy medios locales. La mujer que quería alegrar al chaval y mira. Judith Biller, de 33 años, fue detenido este lunes en Gansevoort, una pequeña localidad del centro del estado. La fiesta tuvo lugar el pasado 3 de noviembre en una pista de bolos y la denuncia se produjo después de que los padres de uno de los menores que asistieron vieran fotos en la cuenta de Facebook de su hijo. ¿Ves? Decíamos antes el daño, entre comillas, o la utilidad que está teniendo, entre comillas, Google Maps, pues Facebook tal cual también, ¿eh? Biller fue acusada de 5 cargos de poner en peligro el bienestar de un menor por organizar la fiesta y contratar y pagar a 2 bailarinas exóticas que realizaron danzas íntimas para 5 jóvenes menores de 17 años. El más joven tenía 13 años, que no sé qué hizo ahí porque si era amigo del 16, pues un poco raro, se coló la fiesta a lo mejor. Señaló hoy el diario Daily News en su página web. A la fiesta acudieron unas 80 personas, pero en su momento no se produjeron denuncias. Una foto divulgada por los padres denunciantes muestra a una de las bailarinas vestida con ropa interior sexy, o sea, no desnuda, para que veamos cómo son los americanos también, y colocada en una posición muy erótica sobre uno de los asistentes. Si es declarada, atención, culpable, Judith Biller podría ser condenada hasta a un año de prisión. Sí, hombre, que no hay bastante gente en las cárceles de Estados Unidos. Tienen un déficit bastante bajo. Las cosas van muy bien. Es mejor seguir metiendo mujeres y hombres en la cárcel. Sobre todo por estos asuntos, está bien. Si es por casos de corrupción y eso, bueno, eso sería en España, pues no pasaría nada, ¿no? En España probablemente por esto tampoco, pero bueno, es igual. Una noticia curiosa, ¿no? Cuanto menos, no sé, llamativa. A mí me llama la atención, es de esto. Pero bueno, también podéis pensar, te llama la atención la conducta de la madre, porque es curiosa, pero, joder, tampoco como para meterla un año en la cárcel, tampoco le veo yo tan mala intención. El único chaval ahí de 13 años, pero tampoco es tan tonto, quiero decir, no pasa nada. Que no estaban ni siquiera desnudas esas mujeres, eso da a entender la noticia. Aunque bueno, nosotros no vamos aquí a hacer ningún tipo de apología de nada, así que da igual. Noticia finalizada y punto. Y así como lo veis, pues Sueños Orgésticos pues ya está llegando a su fin, así que ponemos música de finalización casi. Así que amigos, espero que os haya gustado el programa. Disculpad las molestias de no tener la videonoticia preparada para que la podáis ver, aunque sí que la tengo aquí en texto. Y disculpad no poder haber localizado unos buenos titulares locos. Por lo demás, el programa ha salido más o menos bajo normalidad. que eso no quiere decir que haya sido bueno, simplemente pues que ha salido como podría haber salido. Y que espero que los que no me hayan podido escuchar este miércoles en directo, este miércoles 27 de febrero de 2013, me puedan escuchar el próximo domingo, que no será próximo si me están escuchando ya. El próximo domingo, no sé qué, de marzo, ¿vale? Próximo domingo, que es 3 de marzo, creo. A las 4 de la tarde, que es cuando podréis escuchar en Moncada Radio, 104.6 FM y moncadaradio.com, Sueños, Orgías, Diegos, en diferido. Si no me escucháis el próximo domingo 3 de marzo, por lo que sea, pues también tenéis otra oportunidad cuando yo suba el programa, cosa que haré en el día de mañana, el viernes, en principio como mucho el sábado, normalmente siempre lo hago el jueves, procuro hacerlo, pero pueden pasar mil cosas. Y podréis escucharlo online, ¿vale? En línea, o sea, online, directo, quiero decir, o en directo no, online, ya está, me liaba. O descargarlo. Así como con todos los anteriores, que se están subidos los 17 anteriores de esta quinta temporada. Así que a partir de mañana podéis visitar www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página web oficial y probablemente única, que yo sepa, no hay ninguna otra de este programa. No creo que nadie se dedique a perder el tiempo con estas cosas para este programa, quiero decir. Ya podéis en www.orgiasticos.com en el día de mañana o el viernes como mucho descargar o escuchar online el programa este. Y si no, como decía, pues escucharlo el domingo próximo 3 de marzo a las 4 de la tarde, como todos los domingos que se emite en Moncada Radio, porque no tienen otra cosa que poner, en diferido el programa Sueños Orgiásticos. Nada más, simplemente recordaros que, bueno, que he sido Alex, que he sido y soy de momento y sí. Espero seguir siendo, que ha sido un placer desarrollar este programa y que la semana que viene, si no hay ninguna incidencia de salud o cualquier otro tipo que me impidiera venir, pues en principio habrá otro programa de Sueños Orgiásticos. Así que nada, hasta la semana que viene, el próximo miércoles aquí a las 10 de la noche, como siempre, en 104.6 FM, moncadaradio.com, pero para menos líos, la página oficial, orgiásticos.com, ahí está todo. Buenas noches. Y que vaya todo muy bien. Hasta la semana que viene.